A ver cuánto le dura la risa, pues. Orlando. Uy, pero empezamos muy agresivos. No, aquí saludando. ¿Está peleando con Orlando o qué pasa? No, para nada. Cuenta que los oyentes y yo no entendemos. Orlando, que quiero invitar a Pachito, que es nuestro ídolo, ingeniero, crack. ¡Máximo! No hay nada más grande en este edificio que Pachito. Nada. Crack. Que era lo que hablábamos ahorita, en las estepas siberianas. Pachito, es que no se oye esta vaina. No, espere, haga esto. Pin, listo, funcionando. Funcionó. Todo. Funcionó. Crack. Y en todos los lugares menos en la pandemia, durante el tiempo que estuvimos en confinamiento, pues que estuvimos trabajando desde casa. ¿Cómo? Yo creo que yo le iba a enloquecer. El más grande yo de este edificio es Pacho. Todos los días a las 4 de la tarde. Pachito, Inge, no claro. Me funciona el equipo. No, Pacho es ídolo. Pero, entonces Orlando tenía una invitación pendiente a Pacho, pues, y tal. Pero Pacho sabe, o sea, por eso él es un tipo gigante. Obviamente, cuando uno va con Orlando a las invitaciones, a uno le toca pagar. Entonces Pachito no es tan bobo de... ¿Eh? Pachito no es tan bobo, pues no, Pachito pues es un quién. Tipo que... ¿Cómo así? Mientras uno va a ir, ya él vino hace rato, ya desde hace rato se fue. Yo cumplo con invitar. Yo solamente digo, voy a invitar, lo invito. Uy, yo no dije voy a pagar. Yo dije, invito. Una invitación. Yo soy claro, invito. Yo no digo, yo pago. Jamás. Por eso Pacho le ha sacado el cuerpo, Orlando, pero por todos lados. Yo creo que yo soy la excepción en esta mesa que sí ha visto a Orlando pagar. Ah, ¿sí? Sí. Es la excepción de la regla. Así como hay detractores. Nicolás Samper. Es la excepción. También hay la gente que es objetiva. Ah, pero lo que pasa es que Pachito, porque haces como una mula. El ingeniero Pachito tiene un problema. Parece un burro. Falta pitar. Es que el ingeniero Pachito tiene un problema. Uy, disque orejón. Pacho tiene un problema. ¿Qué? Que es todo rogado. Es más rogado que Melina Ramírez. Ese cree Melina Ramírez. Los grandes somos así. No, ¿qué hacemos? Es que... No entiendo la comparación. Es muy complicado. ¿Por qué te metiste en ese? Porque ves que Pacho parece Melina Ramírez. No, él se cree, entonces es rogado. De verdad. No entiendo la alusión. Exacto. Sí, que la explique, no entiendo. Sí, uno podía usar Dustin Hoffman, no sé. ¿Qué? Es que Melina Ramírez. ¿Qué va? El caso es que yo dejo claro. Yo digo, lo invito. Yo nunca digo, yo pago. Yo veo a quién le pago y a quién no. Muy jodido así, muy jodido así. Bueno, bienvenidos a los originales, pues en medio de todo, pues, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Hola, Moni, ¿cómo estás? Bien, feliz tarde. Ayer me hicieron tanta falta, pues, verlos, es decir. No, nos teníamos, en los oídos. A nosotros también nos hiciste mucha falta. ¿Cómo pasaste, Moni? Bien, pasé increíble, un lugar, la verdad, divino, uf, maravilloso. El Centro Comercial Andino, como siempre, muy ameno. Y pues encanta, divino también, ¿no? Todo estuvo maravilloso, solita, como les digo, como que no es lo mismo interactuar claro. Aquí viéndonos, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente juntos, bueno. Ya mañana será María Juliana quien estará en la distancia. Exacto, hola María Juliana, ¿cómo hola, estás? Hola, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿tú qué? Bien, ¿qué ha habido? Nada, todo en orden. ¿Todo tranquilo? Sí, piloteando los trancones decembrinos de la capital que oye. Están... Tremendos. Qué ciudad difícil no Bogotá por estos días. ¿Nunca te ha tocado trancones navideños en Bogotá? No. De la que vez. No te perdiste. Porque es son... la primera vez. Pero te ha tocado trayectos... Claro, porque me ha tocado moverme mucho estos días y a distancias pues relativamente largas. Y Dios, o sea, me he tirado la mitad de los días en trancones. Yo estaba hablando con Sarria. Ah, bueno, nosotros nos vimos ahorita con Sarria, claro. Que estaba de turno. Y Sarria nos contaba, digamos, para que estén pacientes, pues, en los carros y demás, que se estaba yendo desde la 93 hasta su casa. Se echó 1:40 en un viaje que debe ser de unos 4 kilómetros. No más que eso. 4 o 5 kilómetros. Sí, no, es impresionante. 1:40. Una locura, Emilio, ¿qué sí, más? Sí, no se tienen que mover. Bien, Nico, ¿cómo va todo? ¿Cómo le ha ido? Bien, un día algo difícil, pero ahí llevándola. Bueno, eso está muy bien. Bueno, el tema del día. ¿Qué es lo que... estoy leyendo mal. ¿Qué es lo más extraño que has empacado o has visto empacar en una maleta para viaje? A mí una vez me tocó llevar un 4. ¿Y para qué? Un 4 que es como una guitarrita. Ah, 4. Sí. Bueno, pero normal, ¿no? Pero eso no, es pero un raro, una galleta del 4, ¿no te pero parece? Chiquito. Si me dice un arpa, yo le digo. Ah, no, no, no, un favor, por favor, lléveme esta arpa, no. Exacto, le digo, lo que pasa es que era para una chica con la que estaba saliendo en la época. Sí. Claro. El amor. Lo que amor, sea para ella. El amor, no, era amor, que no puede decir que no. Claro, le tocaba ya asumir ese, no, ese no valor. No, no tiene sino que morirse. No, pero es que, sí, es que yo me demoro 2 minutos y acaban con el programa. Ah, pero eso sí, eso sí. Eso sí es ley. Eso sí es lo más. ¿Qué hacemos, pues? ¿Pero por qué me habla tan feo, señor? No, hombre, ¿cómo le ha ido? No, bien, bien. Llegué un poquito tarde, pero es que tuve un problema ahí con un ojo. ¿Qué? ¿Ojo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ustedes no saben que yo tengo un problema en un ojo? No friegue, por eso le digo otra vez. Suelo. Óyeme, me vuelves a hablar así y no. ¿Quién, yo? Te vas del programa. No, déjela. Déjela, hombre. No, María Juli, le escribí a tu hermano y no me contesta. ¿Está en una operación complicada? Debe estar. ¿Le escribiste hace rato? 6 horas. Ay. Es que eso, la operación está un poco difícil. Me parece. Ahora, él no es empleado mío, ¿no? Claro, exacto. Él verá qué hora responde. Sí, debe puede ser que te en 3 días. Debe claro. estar en consulta o alguna cosa. En consulta 6 horas, como decía uno mi papá. Uno tras otro. Uy, qué reunión tan larga. ¿Será que los señores se ahogan? Sí, ¿no? Exacto, de acuerdo. Nico, usted va a ganar los 3 puntos hoy. Lo he decidido. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, voy muy bien. Porque quiero, puedo y no me da miedo. Bueno, sí. Oh. Tranqui, pero voy muy bien. Ni participemos, Moni, porque ¿para qué? No, claro, sin no, que dar tenemos, oportunidad nosotras tengo también. 3 arepazos deportivos. Oiga, pero voy muy bien también en la tabla. Emilio, pues, ¿cómo te normal. Va? Bien, bien, ¿cómo va todo? Un poquito, es que llegué tarde y cansado. ¿Ah? Agua, hay que tomar mucha agua, Jaime. Uno con estoy el en agua. Agua. ¿Estás en agua? Hola, Moniquita. No, ayer Jaime. Te agradezco mucho tu esfuerzo. Fue terriblemente excedido. Pero sabes que lo lograste. Ahí confirmé y se pudo. Sí, ¿no? Lo logramos. No, Moni, claro. Muy bien. No muy bien, nada. pero muy no. Perdidita en el sonido, Nico. No, pero eso sí. Pero yo les digo nela. Algo. Yo decía, No, explíquele, Nico, explíquele. Pero mis 6 puntos del arepazo, ¿cómo así? Ah, o sea, sí, atrás qué de que pena. Estoy sacándolo adelante y me fui en menos 15, ¿no? Yo escuché cuando una cosa así, llegaste no, como no, a menos. Ya me fui. Eso sí, no. Qué pena contigo, pero eso es lo único inevitable en este programa. No, pero es que no puede ser, yo estaba al aire con ustedes. Yo no estuve ausente. ¿Por qué no respondiste? Porque tenía problemas. Yo también, yo tengo muchos problemas a diario. Ay, no. Y gano el repaso. Es súper injusto, director. No, pero no bueno, me parece. Lo asumo. Mira, habla con Nicolás, que es el director. Yo no puedo hacer nada. Ok. En fin, la pasé bien. Bueno, muchas me gracias. Da pena. ¿Ya pusieron música? ¿O no, no, no, no, no estábamos presentando el tema del día. Mientras me aterrizo. Tema del día, Nicolás. ¿Qué es lo más extraño que has empacado o has visto empacar en una maleta para viaje? Gran tema. Muy me buen parece tema. Que es el mejor tema del año. Es un ¿De buen quién tema. Es? No, no sé. ¿De quién ah, es? Ah, de Orlando. Mío. Orlando, muy buenas tardes, viejo. Hola, Jaime, buenas tardes. Le quiero decir que es el mejor tema del año, brother. Yo lo sabía, créame, yo lo sabía. Óigame esto, Nico, o sea, ¿qué tal la sencillez? Yo lo sabía. ¿Qué tal es la grande? La sencillez es lo de los originales. Es como cuando uno le dice a Nico, oiga, Nico, usted es mi ídolo, y él responde, claro. Obvio. Sí, no veo por qué no vaya a hacerlo. Sube la pauta, baja el contenido. Pero mejor, ¿no, Nico? Pues hombre, ¿qué hacemos? Si ya va a atacar aumento, ¿no? Son las leyes del mercado. Bueno, muchachos, ¿quién ha confirmado aquella cosita que pedí? Es que ni leí. Todos. ¿Orlando confirmó? No, ya ahí está en camino. No, señor, ya mismo, qué pena, ya mismo. Pero no, diga, eso no me sí lo pierdo, no, es que no. Eso no me lo pierdo, por favor. Gracias. Vamos con Babero, Dónico. Ay, eso sí, imagínese. Entonces somos Nicón. Hey. Emi, ¿tú vas? Es que no sé. Sí. Claro, la música, ¿cómo no va a ir? ¿Las dos bellezas medievales van? Por supuesto, claro que vamos. ¿Y Jaime va? ¿Y quién nos falta? Es que no sé quién es más. ¿No? ¿No somos 6? 2, 4, 5. Orly. Perfecto, ahí estamos. Uy, voy a pedir una mesa, pero ¿la quieren elegante o discreta? Ojalá ordinaria. Sí, ojalá. Yo quisiera el mesón del Chico. Oh, sería calle 98. Hermoso. Oh, sería hermoso. No, los voy a atender, pero no tan elegantes. Me respetan el grupo. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o qué? No, de resto bien, todo bien. Qué pena con ustedes, llegué tarde y estoy como perdido, hombre. Es que me perdí. No, ¿por qué, hombre? Ah, con cuidado. ¿Ustedes no vieron la película Charter in Sky? No, es que estoy hablando con... Sí, claro. Sabina. No, pero ¿qué hacemos? Yo la vi. Yo la vi, muy buena, de Bertolucci. John Malkovich y Debra Winger. A ver, cuénteme la última escena, Nick. No, pero me hago spoiler, ¿qué va a contar la última escena? ¿Cómo le ocurre? La vio, pero en sus sueños. Are you lost? No, hombre. No, cuente usted. No sé. Es que yo, no. También yo saber de cine todo... No sé qué tan bueno sea. ¿Sabe qué película quiero ver y no la logro ver? ¿Cuál? Belfast. Ah, la... Si usted nos contó. Sí, y además que están los Globos de Oro. Bueno. Me gusta que es toda rapidita. Rico, su opinión. Claro, pero muy bien. Velocidad, pero... O sea, el que va solo llega más rápido. Exacto. El que va junto llega más lejos. Ah. Doctor Ramírez, muchas gracias. Sí, exactamente. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a comenzar con un tema que sacaron hace unos meses Solomon y Jamie Foxx. Esto se llama Ocean. Listo, vamos entonces con Pizzicato 5 y Non-Stop to Tokyo. Esperen. Nico, creo que nos va a tocar cantar usted y yo. Pues sí, porque a este paso yo no sé qué ha pasado. Pero bueno, el caso, mientras vemos a ver qué ocurre, el caso es que... Belfast, decía su papá. Sí. Ha hablado bastante bien de la película. Toca, no sé si aquí se estrenará pronto. El caso es que hay que estar pendientes, pues, pero, al menos, por la temática que trata... Se ve bastante buena. Todo el asunto de Lira y demás, me parece que está más que bien. Puede ser una muy buena opción para verla. Pero esperaremos a que esté, ¿no? Por supuesto. Oiga, Nico, ¿y qué es lo más raro que ha tenido que llevar usted en una maleta? Sabe que estaba pensando, pero es que lo vi, pero en televisión, en un programa que se llama Alerta Aeropuerto. Es un programa, por supuesto, muy polémico, porque pues es como los programas donde muestran a la policía incautando droga y demás. Y hay una señora, ese para mí es uno de los capítulos como fundacionales de verdad de Alerta Aeropuerto. Una señora y se la llevan al cuarto porque dicen, ese maletín está sospechoso y tal. Y es una señora colombiana que está viajando a Italia. Sí. Y entonces dicen, bueno, vamos a revisar su maleta. Esta es su maleta, no sé qué. Y ella dice, sí, esta es mi maleta, en efecto. Entonces empiezan a sacar todas las cosas de la maleta. Chin, chun, chin, chin. Y entonces dice la voz que hay un olor extraño en el maletín. Entonces, bueno, entonces la policía de Italia mira y dice, bueno, ¿y qué es esto que lleva usted en este talego? La señora llevaba un pollo asado. No. Sí. Lleva un pollo asado. Feliz la señora. Señora, pero usted, ¿por qué lleva un pollo asado? Qué pena, pero es que a mí el pollo asado es delicioso, a mí me encanta. Pero no sabe dónde lo coge el hambre. No, pero no puedes llevar un pollo asado desde Bogotá hasta Roma. La señora llevaba un pollo asado. Para mí, ese es el mejor capítulo. ¿Quién sabe quién le pidió un pollo asado? Es el mejor capítulo de la historia de Alerta Aeropuerto. Bueno, ahora sí, Emilio, vamos con música. Parece que Solomon y Jamie Foxx ya llegaron, estaban en trancón. Vamos con esto que se llama Ocean. Muchachos, pues, ¿se acuerdan de Derek Chauvin? Por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Uy, pero ¿por qué me hablan tan feo si yo estoy tranquilo? Bueno, déle tranquilo, hombre. No, se declaró culpable. Sí. Pero, ¿y entonces? ¿Él ya no estaba condenado? No, al declararse culpable, solo va a estar 15 años en la cárcel. ¿Y cuántos tenía antes? 26. Ah, bueno, exacto. Se ahorró. Claro, cuando. Entonces yo lo voy a atender cuando salga en 15 años de la cárcel. ¿Lo vas a atender? Sí. Sí, pues lo recibimos con Nico, ¿no? Con. Pero uno puede declararse culpable después de la condena. Sí, porque él siempre fue no culpable. Mira, yo no soy juez, es que yo ya estoy cansado de que me metan. Tal vez Nicolás puede manejar tantos frentes, pero yo no soy juez. Bueno. No, es que no sabía que eso se podía. Hola, Moni, ¿cómo vas? No, él puede meterle, ven. ¿Qué? Meterle, yo no sé, no, él lo pueden. Pero es que eso no le sirve a él justamente para aminorar su condena. No, sí. Chauvin cumple 15 años de cárcel. ¿Cómo? Imagínate. Y 7 años en libertad condicional. Es 22. Sí. Básicamente. Ok. Pues él dijo, bueno, listo, 23, no. Le dan 15. Ahora, 15, pues, él es un juvenil. Tiene, no sé, 40. 40 creo que tiene por ahí, sí. A los 55, o sea, 55 sale silbando. Bueno. En este momento está incomunicado en una prisión terrible. En Minnesota, lo tienen muy mal. María Juli, cuéntame algo, por favor. Bueno, pues yo te cuento, Jaime. Que pero discreta y sin maltrato. Que bueno. Dinamarca se convirtió hoy en el primer país de la Unión Europea en autorizar el tratamiento antiviral Molnupiravir. Esta es esta píldora de Merck contra el COVID-19. Nico, los vikingos, paremos. Exacto, detengamos. Por favor, cero música. Un minuto. Nicolás, los vikingos. En los originales, los vikingos. Hablaremos de Odín, pero no Gabriel. Música, por favor. Pésima. Pensé la que presentación. Ibas a seguir. No, es que es pésima. Sigue. Bueno, no pues. No he entendido el programa todavía, ¿no? No. Este medicamento, pues como les dije, es en forma de píldora. De verdad. Y es comercializado. No has entendido el programa y se me raca, ¿no? ¿Un ruidito? ¿Qué tendrás que hacer con una vikinga? Pero ¿cómo, no, pero entender ¿cómo es la que no diga así es. Sigue, mi amor, es así, simple. ¿Sigo? El medicamento. No, ya no. Ah, bueno, Nico. Entonces ya terminé la nota. Se aprobó en Dinamarca la pastilla esa. ¿Qué hacemos? Dígame, ¿qué hacemos? Sí, muy confundida. Dígame, ¿qué hacemos? Por eso, porque no entiendo muy... nada, no entiendo nada. Los verdes, ahí. Por favor, ya. Los verdes, es que muy verdes. Ah, es que no entiende nada. No, o sea, no importa, la idea es que no pierdan. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. ¿Seguimos? Musiquita, por favor, Cristian. Mónica, por favor. Bueno, pues Eric Clapton, quiero irme hacia Alemania, porque resultan que hoy anuncian que ganó una demanda contra una mujer que intentó vender por eBay un CD pirata de él que le había hecho en los años 80. Entonces, esta mujer alemana, en Düsseldorf, que está ubicada, puso a la venta este CD por 9.95 euros, que es más o menos... Nada. ¿9 euros? Sí, como 40 mil pesos. Sí, colombianos. Más o menos, sí. De estar burlándose. Y por supuesto, esto pues llamó la atención de los managers y toda la discográfica Eric Clapton, y dijeron, pero ¿cómo así? Que están vendiendo un CD en vivo, además, de Eric Clapton tan barato. Y bueno, empezaron a hacerle seguimiento, y Eric Clapton y sus equipos se dieron cuenta que efectivamente el CD además era pirata. Claro. Entonces, la demandaron y ella tendrá que pagar 3.000 euros de multa. Donde ese CD lo hubieran vendido en San Andresito, estaríamos contando otra historia. Claro, pero eso igual si nos pone un poco en alerta en que todo lo que se vende en internet, pues por supuesto, no es de verdadera procedencia, ¿cómo decirlo, no? Claro, pero uno tiene que dudar realmente si, y más con la música. Total. Que en eso pues circula tanto y pueden quemarlo y pueden hacer copias tan perfectas y tan parecidas. Me parece una buena historia, porque hace rato que no escuchaba un tema de la piratería. Y bueno, por eBay descubren esta alemana. De hecho, les doy este consejo. Si piden un CD por internet y la parte trasera del CD es verde, eso es pirata. Ah, buen dato. María Juliana Correa. Señor. Es verde la parte trasera. Bueno. No, digo yo, es que fue un poco raro todo. ¿Sí? Todo fue muy extraño. Se cerró el círculo. Es muy extraño. Fue un segmento como un déjà vu. Como un déjà vu. Cerró el círculo. Fue como un déjà vu. Es un poco fuerte. Bueno. Gracias a Dios estamos tranquilos. Bueno. Listo. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con un tema del año 2001 del álbum Sala du Japón. Aquí está Pizzicato 5 con Nonstop to Tokyo. Pero bueno, veo que ni tan nonstop, está como con stops. Exacto, está con algunos stops, exactamente. Pero si quiere, yo les cuento en Pasando el Charco mientras la historia de Pipat Ungarapakorn. ¿Quién? Pipat Ungarapakorn. Ah. Tailandés. Bueno, el señor, un jefe muy harto. No hacía sino insultar a sus empleados. Él tenía, dedicó toda su vida a eso. ¿A qué? ¿A insultar a los empleados? Sí. Y a crear una empresa, una pequeña empresa petrolera. El tipo le daba varilla a los empleados y hubo una empleada que se cansó de esto. Y dijo. ¿Lo demandó? Ann Siria, no. 38 años. Mm. ¿Sabes lo que hizo con el almacén de petróleo? Lo quemó. Lo incendió. Hay 10 personas heridas, una de ellas muy grave. La mujer se entregó a la policía y dijo, vea, yo no quería causar tanto daño porque se destruyó completamente la empresa. Pero la empresa no importa, la gente. Pero este tipo me tenía ya hasta el cogote de estresarme y de cansarme. Me tenía muy cansada. Ten cuidado a retar el estrés de la gente. Ahora sí, Emilio, vamos con música. Listo, Pizzicato 5 y Nonstop to Tokyo. En los originales, Un Buen Plan comparte el brindis más esperado con el sabor de Buchanan's. Está silbando María Juliana. Ah, no, ese eres tú. Bueno. No, yo nunca he silbado, eres tú. No, eres tú. No, tú silbaste lindo. Bueno. ¿Sabes silbar, Juli? Sí. Okay. ¿Chiflar? No. Siempre quería aprender a chiflar. A ver, Nico, un ejemplo. ¿De chiflido? Claro. Uf, pero te toca alejarte el micrófono. ¿Qué? Uno tiene que dedicarle, ese es un buen plan, uno tiene que dedicar un día entero a aprender a chiflar. Es uno de mis sueños. Pero se puede hacer uno no solo que con le sale. Claro. Ese es el callejero, el que acaba pero de hacer. Pero uno solo, mijo. Mira, suavecito. Suavecito. Ese va con creciendo. Ese va con creciendo. Así suavecito. Eso va aireado. Si quiere duro. Duro. Duro. Espere, de estadio. Es que estoy todo boquiseco. De estadio. Más o menos. No es un gran chiflido, la verdad. Sé más que de acuerdo. Sí, le hace falta. Claramente, pero no es un gran chiflido. Pero sigue sin ser un gran chiflido. No, este no salió tan bien. Es que estoy como todo boquiseco. ¿Qué es esta chifla? Ya volvemos, o sea, no, ¿seguimos o fresco? No, dele, hombre, que es un buen plan. Un buen plan, los teatros de Londres vuelven a bajar el telón a causa del COVID. Sí. El buen plan, quedarse en casa, hermano, la verdad, lo que Nico nos ha enseñado. Sí. Cancelaron estas obras, Peter Pan, La Bella y la Bestia, El Rey León, y todo el tema de West End. Solo va hasta el 18 de diciembre. Un buen plan, Emilio. Perdón, Emilio, un buen plan. Sí, bótalo. De una, lo que quieras. Bueno, un buen plan es hacer oír el programa de Navidad que vamos a hacer aquí el 24 de diciembre. Y les voy a botar un adelanto especial del repertorio. Un minuto, estamos patrocinados. No, pero ponlo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué todo es así con reglas? Dale, pues esta, un buen plan. Pues esta es una canción que fue compuesta por Mel Torme y Robert Wells en 1945. Y la versión más importante la hizo Nat King Cole. Y este año salió un disco de Navidad de Nat King Cole, pero nuevo, con duetos virtuales. Es que acuérdese, Nico, que a Nat King Cole la gente le encanta revivirlo. Sí. Y este es con John Legend. Aquí está The Christmas Song. Este arepaso me gustaría que la gente utilizara solamente 20 segundos. Ok. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, de una. Como siempre. Me falta Nico y Orlando. Sí, no, yo no tengo ningún problema. Van a ver si me levanto. Adhiero total. Bueno, es una pregunta, pero solo solicito que no me hagan aclaraciones. Bueno. ¿Qué le destrozó la mente a Billie Eilish desde los 11 años? Más. Menos uno para Orlando Rivera. No. ¿Cómo así, Orly? Lo regalé, no pude hacer nada. ¿Cómo así? La correccional. ¿No le puse menos uno? ¿Tengo derecho o no? No, pues claro, pero tengo curiosidad por la respuesta, sí, exacto. También quiero saber. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... No, es que él estaba muy ocupado. ¿Por qué lo deja tranquilo? No, sí, es verdad. El miedo. La respuesta correcta es la pornografía. Nicolás, Mónica y María Juliana más uno. Muy bien. Nico, vamos arriba. ¿Qué tal? ¡Chapó! En los originales, ¡chapó! Porque voy a transcribir un poquito de la entrevista con Howard Schultz. De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Pero eso está tan depresiva. Billie Eilish, es que hay una frase que me parece muy controvertida. Billie Eilish se ha convertido, con la edad que tiene, en la gran voz de la industria. Tal. Estuvo con Howard Stern y dijo, como mujer creo que la pornografía es una vergüenza. Seré honesta. Solía ver mucho porno, empecé a los 11. Relata y ves. Pero el vicio terminó por afectar su salud mental. Creo que destruyó mi cerebro. Bueno, ya. Pero hay una frase que me gusta de ella que dice lo siguiente. Es la única razón por qué la leo, porque yo me volví como loco. No me negué a hacer cosas que no eran buenas las primeras veces que tuve sexo. Nico. No sé, controvertida. No me negué a hacer cosas que no eran buenas, pues porque en la pornografía, ¿quién sabe qué cosas hizo? Claro, sí, exacto. Tenía ese referente. Repito la frase. Tenía un referente y entonces suponía. Pero la puedo leer, que nadie se la sabe. No me negué a hacer cosas que no eran buenas las primeras veces que tuve sexo. Y fue porque pensé que eso era lo que se suponía que debía gustarme. No digo nada más. Por eso es que no es feliz, es depresiva. Bueno, ella veía porno y dijo, bueno, voy a aplicar todas esas técnicas guturales y ya. Claro, porque pues... Oye, aterrador desde los 11 años. Claro, lo que hablamos, o sea, como que... No, ella vio. Y su primer encuentro sexual no fue a los 11. No, pero veía pornografía a los 11 años. De una niña de 11 años, claro. Una niña muy chiquita. Y ella entendió que no pudiera... Si no entenderá, hacer, la mitad. Por ejemplo... El ¿cómo se llama eso? El 63. ¿Cómo se llama? Nos da miedo responder. Es que muy niña para estar no, ¿cómo se llama? ¿Qué? Kama Sutra. ¿Qué? ¿Una pose o de qué quieres hablar? ¿Qué tal verdor Kama Sutra? No, el Reverse Pile Driver. Ay, sí, estoy pensando en eso, pero no recuerdo el nombre en español. Del que hablamos que era peligroso para los hombres. Gringos, pues. No, ese se llama caballo invertido, ¿cómo es? Jinete invertido, algo así. Sí, tiene un nombre. Algo así. No, nada que ver. Controlador invertido. No. Es, y lo voy a decir más en inglés, anal. Ah, no, chao. Ya entendimos reverse todo. Reverse Pile Driver. Verde, por favor, para María Juliana. Verde. Muchas gracias. Pero la van a poner todo el día hoy. Pero todo el día, porque es que no negros, superas. Blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Es la catapulta invertida. Ricos, lo no, pues un verdor. Cándida e inocente. Cuyo verdad, para los hombres se les puede quebrar. No es verdad, es verdor. Eso no es verdad. Un verdor. Lo que dice María Juliana puede ser verdad. Claro. Hay que tener musculitos en los importante verdor. Para mí el misionero es jodido. Bueno, sigamos. Bueno. Ok. ¿Por qué te ríes? ¿Es no, algo raro? No, me da como una risa nerviosa. Es más nerviosa que otra cosa, la verdad. No, es que yo acepto mis defectos. Bueno, entonces, el arepaso, María Juliana. Bueno, el arepaso quedó de la siguiente manera. Mónica tiene menos 13 puntos. Orlando tiene menos 9. Yo tengo menos 1 y Nicolás 6 puntos. ¿Y en qué momento? ¿Cuánto? Perdón, un momentico. ¿Tú puedes volver a leer la tabla de posiciones? ¿En qué momento tienes? ¿No le quedó claro? ¿Ah? ¿En qué momento quedaste con tan poquitos menos? Ayer a mí no me pusieron ninguno y a ti te pusieron 6. Es verdad, chao. Oye. Sí, de verdad. Gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración, Marilena. No hay nada más que hablar. ¿Puedes repetir la puntuación que pidió el director, es que por favor, María Julia? No me quedó tan clara. La tuya, ¿sabes? La de todos, Nicolás. No, la de todos. La de todos. ¿Qué creíste? El director exige y se hace. Mónica tiene menos 13 puntos. Te digo, un balance muy malo. Orlando tiene menos 9 puntos. Un balance paupérrimo. María Juliana tiene menos 1 punto. Un balance que está cerca de la precariedad, pero está a un salto de garrocha de la medianía. Y Nicolás Samper tiene 6 puntos. No, es un balance estelar. Mejor dicho. Orlando, su opinión. No, el tipo yo lo vi pagando hoy buen internet. Yo lo vi en el almuerzo. El tipo es muy veloz con esos dedos. O sea, el miedo. ¿Usted por qué dijo que el Nico, miedo? Orly, ¿por qué dijo que el miedo? Ah, no, porque como esa niña es toda loquita y entonces toda rara y toda... Y ella vivía con miedos y con una enfermedad, no recuerdo de qué, es como desconcentradita y como... El miedo. Pero era el miedo. Desconcentradita. El miedo a no poder ver más porno. Es que no me dejaron terminar. No. Orlando, ¿qué pasa? Entonces, claro, ahí se rayó la cabeza. Claro. Pobrecita. Pero ¿por qué pobrecita si vio porno? Psicológicamente, sí, claramente. 11 años y uno viendo porno. Sí, además viendo porno. Pero seguramente vio Blancanieves y los 7 enanitos. Con esa carita. Conozco gente más temprano. Más precoz. Y con esa carita. Visto gente que más mala que cae borracho. No. No sabe cómo estén también, ¿no? Tienen sus rayes. Uy, ¿qué? Decidí rayado, ¿no? Bueno, despegamos, por favor. No. Voy al... Sí. Yo lo leo. Tema del día. ¿Qué es lo más extraño que has empacado o has visto empacar en una maleta para viaje? Es que es muy bueno. O sea, es que no sé cómo leer. A ver. ¿Usted qué haría, Nico? ¿Qué? Uy, yo he visto empacar, por ejemplo, llevar harina a Nueva York. No. Harina pan. ¿En serio? Claro. Pero pues ¿para qué llevan eso allá? Cocaína. Claro, ¿para qué llevan para eso allá? Para hacer las arepas. No, pero pues no coman arepas. Oiga, mire, oiga el verdor otra vez. Es que yo me la imagino, que si me llevas esta harinita, claro, con mucho gusto, un verde. Siempre habrá lugar. No, pero es que los países... ¿Qué es lo que pasa con esta niña? ¿Qué es lo que pasa contigo? Que en, este lugar, en una hora me has puesto esa sección tres veces, Jaime, respétame. Muy verde. Yo respeto, los verdes. Pero... No, pues harina pan para hacer arepas. Para hacer arepitas. Una verdura. El diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Te meten a la, te meten a un cuarto, dos horas. Una sección horas dedicada a María Juliana Correa. Le meten bueno, incluso a Nueva York no, pero a México sí. Ah, importante verdor. Dios mío. ¿También? Dios mío. Otra vez verdor, otra vez. ¿Qué tal la verde? ¿Qué tal en México? Ay, no, qué miedo que viaje sola María Juliana. Negros, blancos, me da un miedo. Mestizos, todos los colores. No, y la papa para nunca hacer arepas. No viaje sola nunca. Los verdes. Los verdes. No pasa nada. Una raza crédula. Dale, sigue haciéndolo. No pasa nada hasta que te pase. No, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Creo que deberías quedarte un poco callado. Reflexiona. Yo creo que pasemos ahora, si no, Freddy. Qué verdura. No, y en Dubái no pasa nada. Llévalo. No, Freddy. Importante verdor. Bueno. Ya la quemaron. Por favor, Nico. Oiga, qué terrible verde. Bueno, vamos con no, esta canción. No, pero es que, ¿qué tal? No, en México eso no pasa. Ay, mija. Siga, siga retando a, al destino, yo. Siga retando al destino. Siga yo esto, es que a mí seguiré, me da seguiré. ¿Qué? Música, hermano. No, pero es que yo esto, perdóneme, es que. Se llevará no, harina papa para esto hacer no puede arepas ser en así, esto York no puede pasar impune. ¿Cómo puede ser? Hágame, cálmese, favor, Nicolás Ampey. ¿Tú has viajado con eso a México? ¿Me expulsan por hoy? ¿Me voy para mi casa? ¿Tú has viajado? No. Que los, es que los te expulsan, pero las es arepas. Que te frenan el micrófono. O sea, no te abren el micrófono, pero te tienes que quedar ahí sentada. Ir. No. Eso, esa es la gracia de la expulsión. Bueno, vamos con música entonces. Esto es Goodbye de LP. ¿Qué te ríes, Orlando? Es una risa socarrona. Es que Nicolás, no. Nada, nada, nada. Deje así. Sí, a ver. Bueno, María Juli, cuéntanos un poquito de cosas del entretenimiento. Ah, del entretenimiento tenía Moni, ¿no? Yo tengo de otra cosa, no de entretenimiento puntualmente, pero te cuento de la actualización anual que hace la RAE de su diccionario. Ustedes saben que la RAE cada año incluye nuevas palabras y están muy pendientes siempre de todos los, no sé, modismos, si se puede decir, que se usan en diferentes países. Pues palabras como Bitcoin, por ejemplo, que ya es una palabra que se usa en todo el mundo, poliamor, valer madre, que es muy de... ¿Poliamor? Sí. O sea, hasta ahora se registra esa palabra. Polen y amor. Poliamor se registró este año en la Mira, RAE. No sabía. O sea, no sabía que era una palabra nueva. Digo, pensaba que ya... Porque era... llevamos mucho tiempo usándola, claro, ¿no? Bot, que son estos como bots que se usan en las redes sociales, sí, robots, sí, en teoría. Sí. Pues todos estos llegaron al diccionario de la RAE. Son más de 3.800 modificaciones en este año. ¿Cuántas? 3.800. Cada año el diccionario de la RAE cambia... radicalmente, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿nueva normalidad estará incluido? Que eso hace parte como de esas expresiones que están ahora en estos tiempos. Puede ser, acá no está, pero están otras como ella vacunología. No garantiza, ella intenta, pero no garantiza. Mira, vacunología, criptomoneda, ciberdelincuencia, ciberacoso, webinario, geolocalizar. Sí. Bueno, son muchas las palabras que ahorita ya hacen parte nuevamente de la RAE. A mí eso, la verdad, a veces aceptan unas palabras que para mí es absurdo. Estas no han sido tan absurdas, pero a veces sí aceptan unas palabras que uno queda como que, bueno, el hecho de que muchas personas la usen no quiere decir que está correcta, pero ellos se basan en la premisa de que si muchas personas la usan, claro, entonces simplemente hay que avalarla. En el uso. Exactamente. Uh-huh. Exacto. Mónica, entretenimiento. Sí, les quiero contar que desafortunadamente murió Henry Orenstein, que es el creador de los Transformers. Esta franquicia... No. No me digas que se murió ese man. Bueno, a los 98 años, pues, ¿no? No. Es sorpresivo, no entiendo cómo pasó. En su casa en New Jersey. Y sobre todo esa idea tan buena que tuvo. Sí, ¿no? Una de las franquicias más cotizadas de los últimos tiempos, porque bueno, los niños la conocen, por supuesto, por sus figuras, pero estas figuras han inspirado muchas adaptaciones que han sido muy exitosas. Entonces, bueno, como les cuento, 98 años de edad, se murió en New Jersey, no se conocen hasta ahora las causas. No, yo creo que fue un infarto fulminante. Puede ser. De viejito, murió de viejito. Sí, no, pero es que, sí, a mí me sorprendió, es que la verdad. Fue sorpresivo. Yo no la esperaba, creo que esperaba otros fallecimientos menos ese. Mónica, sigue, por favor. Y entonces, bueno, un poco de... ¡Sol! Un poco la historia de Orenstein es que él sobrevivió a un campo de concentración, después se fue a los Estados Unidos y ahí fue donde se dedicó a fabricar juguetes, que con los años, pues esa pasión de crear robots que se transformaban, pues fue creciendo poco a poco, y pues así llegó a ser los Transformers. Mira, yo quisiera hacer un aporte a los Transformers, que me parece un poco raro, pero pues a mí me ha parecido una vaina muy mala siempre. Hasta que una chica abrió un capó de un carro para arreglar el motor en pantaloncitos calientes y su nombre era Megan Fox. Ah, claro, hombre, Megan Fox. Muy linda, ¿no? Y parece que en esa época tuvo un encuentro carnal con Angelina Jolie y se tocaban los tatuajes para sentir más. No digo nada más. Bueno, la fiscalía... Descanse. Bueno, hablemos de Universal, por favor. Claro que sí. Adiós, Zapping. Universal Plus reúne todo en sus canales premium: comedia, drama, suspenso, diversión, ficción y acción. Universal Premier, lo más nuevo en idioma original. Universal Comedy, para morir de la risa. Universal Reality, acción de la vida real. Universal Crime, investigación. Universal Cinema, las mejores películas de todos los tiempos. Disfruta Universal Plus, miles de horas de contenido on demand. Y esa música, Emilio, ¿cómo hacemos para pasarla en serio? Smoke Gets in Your Eyes. Uf. ¿De quién es esta versión tan linda? La toca Jaime Sánchez en el piano. En el contrabajo Nicolás Samper y en la batería Emilio Sánchez, el trío Los Originales. Ay, ¿nosotras no podemos hacer unas voces? ¿De pronto nos dejan? No, una instrumental. Un power trio. Una de Paco de Lucía, si quieres. Juli, ¿tú tocas las maracas? Va. Tú tocas las castañuelas. ¿Las castañuelas? Tú tocas las maracas. ¿Cómo? María Juliana no toca ninguna maraca, es verde. Es un idioma con música. Oh my God. Pues había un trío que se llamaba el Great Jazz Trio. ¿Nosotros somos el gran trío de qué, Nico? No, de nada. Pero de verdad, ¿de quién es esta versión tan linda? ¿No dicen? Otro día, pongamos música, hombre, que la gente se ¿ah? Por favor, ponemos una canción. Claro que sí. Vamos con un grupo llamado Management, que se conoce también como MGMT. Esta es una canción de su álbum Little Dark Age del 2018, She Works Out Too Much. Veintisiete personas murieron en una balsa, como todos los días, en el Canal de la Mancha. Vea las estrellas, los motivos son varios, pero las organizaciones que trabajan con inmigrantes, pues, miran y miran y miran. Esta es una historia súper linda, de un muchacho que declaró que, pues, se iba a casar con una chica. La joven Mariam Nouri Hamadanin, una muchacha que venía de muy lejos. Él la esperaba para casarse. Sin embargo, el bote empezó a tener problemas. Empezaron a intercambiar mensajes. Él la esperaba con un ramo y con su frac y ella decía, estoy nerviosa, estamos sacando agua de la embarcación. Fue Mariam, además, quien intentó tranquilizarlo en un último mensaje, diciéndole que iban a ser rescatados. Pero las autoridades llegaron a ir a tarde, con 26 personas, entre ellas una mujer embarazada y 3 niños. Murió en las gélidas aguas. Gélidas aguas del canal, convirtiéndose en el desastre con mayor número de fallecidos. Pues, y ella iba vestida de novia con corona. Y él esperaba a su chica kurda con su ramo de flores. Ella viajó a las estrellas. ¿Para qué más? No, imagínese. ¡Déjela! Uah. Está tranquila al lado del señor. Uah. Nico, viaja a las estrellas. Cuente más. Pero si tiene algo bueno. Sí. Viaja a las estrellas y hablemos de Lucía Iriart. Falleció hoy a los 99 años, por eso viaja a las estrellas. No, pero eso sí es sorpresivo. Pero para mí yo quedé aterrado. Pero lo cierto es que Lucía Iriart se hizo famosa en Chile porque ella fue la esposa de Augusto Pinochet. Se casaron en el año 43 y de esa unión surgieron 5 hijos. Ahora, el asunto es que, como en estos momentos hay elecciones en Chile, pues siguen en... Sí, pero ese no es el ídolo de un candidato. A eso voy. Están Kast y Boric, que son los dos hombres que están pugnando por la presidencia de Chile. Y bueno, en este caso, por ejemplo, el que habló muy fuerte, subió un mensaje en Twitter, Boric, que digamos es un hombre más de izquierda, y Kast, que es un hombre más identificado con la derecha, hizo un mensaje como un poco como, no lamentando la muerte, pero sí diciendo como que hay que ser más discretos a la hora de hacer referencia a esa clase de sucesos, ¿no? Dada cuenta que Chile, pues, le tocó padecer un poco, un tiempo, este asunto. Pues fueron 17 años de dictadura con Pinochet. Exactamente. Y de las más sangrientas. El señor este derechista tiene vínculos con los nazis. Sí, se están diciendo, pues, o sea... Pero déjelo. Sí, tranquilo. Sus ancestros vienen de una línea directa de un señor de apellido Hitler. Bueno. Bueno, viaja a las estrellas. Bueno, María Juliana, mi querida Juli, la paisita consentida. Cuéntanos algo de claro un proyecto que sí. Importante para Colombia. Claro que sí, Jaime. ¿Sueñas con ser parte de la Fuerza Aérea Colombiana? La Fuerza Aérea Colombiana ofrece a los jóvenes la oportunidad de realizar su proyecto de vida académico y laboral, sirviéndole al país y desempeñándose en diferentes áreas del conocimiento, ingresando como oficial o suboficial. Existen 6 modalidades de incorporación, 3 para oficiales y 3 para suboficiales o para prestar servicio militar como soldado de aviación durante 12 meses. Las modalidades de incorporación para la carrera militar se conocen también como cursos y se pueden consultar en la página web www.incorporacion.mil.co. ¿Alguna vez has desafiado tus límites? ¿Sabes hasta dónde eres capaz de llegar? Te retamos a descubrir esa fuerza en tu interior que te impulsa a volar muy alto. En el 2022, inscríbete como oficial o suboficial en tu Fuerza Aérea Colombiana y descubre que así se va a las estrellas. Nuestras coordenadas, encuéntralas en www.incorporacion.mil.co. Tema del día, Nicolás, por favor, hombre. ¿Qué es lo más extraño que has empacado o has visto empacar en una maleta para viaje? Vamos con ello. A ver. En un vuelo de que tomé desde Seattle hasta Bogotá, En Inmigración Colombia me duré 2 horas para entrar, pues demoraron todo. Trajeron antiexplosivos. Un gringo traía en la maleta un spray repelente de osos. Ajá. 0-1. Pero usted puede decir lo contrario. Claro, pues yo sí me ubico en otro lugar de la discusión y yo creo que la calificación es 0-1. El dólar, 4.003. Ya, ¿a qué leo más? ¿A qué en Montreal vi una vez una, cómo sacaban una tapabocas de una maleta? Un bloque de queso gruyere que se había nacido, dejando una suerte de gusanillos blancos sobre la vez. Todo una oda a la podredumbre. Mire, yo les voy a contar una historia. Yo estaba en una fila de inmigración en Nueva York hace muchos años. Y claro, eso terminó en desastre para todos. Y entró un señor con un sombrero y le quitaron el sombrero y tenía 1 kilo de cocaína dentro del sombrero. ¿En el sombrero? Sí, ese es un berraco. Pero cómo, para mí sí que me expliquen o la verdura o la sangre fría del tipo. ¿Cómo pretendía pasar? No, usted se pone con una cinta aislante 1 kilo de perico en un sombrero. Sí. Y usted entra tranquilo con el sombrero. No, pues a una fiesta de pronto... ¿Usted por qué le van a quitar el sombrero? Pero ¿por qué le van a quitar uno el sombrero? No, pero en el aeropuerto, obvio, porque no pasa un escáner de cuerpo completo. Claro. Y además en migración... No, mi vida. ¿No? Me da pena contigo. Llegas de Bogotá en un vuelo de Nueva York. Sí. Y entras con sombrero. Ahí no hay escáner, no hay nada. Llegas a inmigración y el policía de inmigración... Ah, es que traía leña. Claro, ya entiendo. Ay, pero es que de verdad, la verdura es terrible. Bueno... No, entonces el señor llega solo, sin equipaje, entra normal, pero un poco burdo, y el señor lo mira y no, y le pone los datos, tiene visa, todo, y en un momento le dice, ¿se puede quitar el sombrero? No es en aduana. El tipo se quita el sombrero y el señor ve un plástico con cocaína. Y simplemente paran la vaina, me tocó esperarme 5 horas, y lo llevan a un cuarto y me imagino que está hoy en día preso. Todavía, ¿no? Sigue, claro. Pero no es escáner de nada, Mónica, es entrando. Ah, claro, ya entendí, no, entrando, pues con razón, obvio. Pero es que el verdor, Nicolás... Pero, oiga, pero perdón, esto pero es, tipo, esto es un, tipo, una mano de lecho. Pero el tipo era un kamikaze también, ¿no? No. Pues muy atrevido. No. Sí. No, señor, si usted está seguro, entra con un sombrerito normal, un borsalino. Duro. Entra tranquilo, bien vestido, y ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pero a uno, como le dicen, quítese el sombrero. Sí, no, no. Es que el man tembló o lo soplaron en Bogotá, ¿no? Claro, es que eso hace para meter, ¿no? 50 claro, kilos, ¿no? Lo que hacen es que mandan de pronto un señuelo y lo mandan ahí. Exactamente. Y mientras todo el mundo está pendiente del señuelo, tin, tin, tin, bajando tin, empieza es la operación fuerte. Claro. Uy, pero de verdad, ya ahora sí los tengo ubicados. Sigo. Es que el verdor nos está volviendo una vaina de lecho. O sea, yo ya no. Estamos en época de timbrina. Con dientes. Todos con dientes de leche, pues. No, es que yo no entiendo qué está pasando en esta mesa. La verdura. Hace años en el aeropuerto Barajas vi algo grotesco. A una señora le sacaron de la maleta una bolsa que contenía cabezas de mono. ¿Qué? Pues listo, se las quitan y sigue derecho. No, pero eso sí le toca enfrentar un ¿tienes cargos? Claro, por tráfico de animales. Eso tiene implicaciones un poquito más fuertes. Estaban muertos, disecadas, hombre. Ah, bueno, si están muertos no pasa nada. Es que estaban vivas las cabezas. Uno sí dice, perdóneme, pero esto es un crimen serio. Si estaban vivas las cabezas. Iba a México con una tía rezandera, empacó un crucifijo de yeso de 50 centímetros. Nos fuimos 3 horas en la sala especial hasta que lo rompieron en 1000 pedazos. Viajaba un amigo a San Francisco y vi que empacó en su maleta un jean sin cierre. Le pregunté, ¿qué es este jean? Me respondió, es para detectar personas que salen del closet. No tan hijo. Ah, vale, 5-8. No, no voy a leer. No. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Vamos a continuar ahora con Billy Joel y un cover de una canción original de Elvis, de una película llamada Honeymoon in Vegas del 92, con Nicolas Cage, James Caan y Sarah Jessica Parker. Aquí está All Shook Up. ¿Perdón? ¿Quién toca eso? Exactamente divina. Óyame, me gustaría, es que esa es una canción absolutamente divina. ¿Y quién la toca? Oscar Peterson, creo. Seguramente. Que eso no puede ser una cortina. ¿Perdón? ¿Quién toca eso? ¿Kiko? ¿Kiko Veneno? No, ese man, no sé, no. Ah, Kiko debe ser japonés. No, hombre. No, eso es Oscar Peterson, seguro. Bueno, ¿en qué estamos, Orlando? Hola, ¿me copian? Hello. Sí, en momentos 10. Pero es que no, Orlando no me contesta. Bueno, momentos 10, Nicolás, por favor. Mire, momentos 10 y hablamos de Juan Pablo Montoya, que tranquilo, va a afrontar un nuevo desafío en su carrera. Porque, bueno, ¿retirarse? No, perdóneme, pero Juan Pablo Montoya es, en mi opinión, no ha dicho nada, en el top 3 de los mejores deportistas de la historia de este país. Y si le acorto el baremo, está entre los dos mejores de este país. Bueno, pero cuénteme la historia. Bueno, él va a competir en una categoría que es una especie de Fórmula 2. Bueno, es un poquito más pequeña. Recordemos que Montoya hizo parte de la CAR, de la Indy, de la Fórmula 1. Y él va a estar compitiendo con su hijo, con Sebastián. Ay, sí, van a competir juntos. Sí, y van a competir, va a hacer su arranque las 12 horas de Sebring Móvil. Que esa competencia se va a llevar a cabo el 1 de marzo del año 2022. Montoya, que ya está muy tranquilo, dice que le gusta mucho esa categoría, que es la IMSA. Va a estar muy familiarizado, pues él está familiarizado con los circuitos y tal, pero le parece chévere hacer equipo con su hijo, con Sebastián, que dice, y que muchos dicen que es bastante talentoso, que le heredó a su padre esa virtud por los fierros, por el claro adelante. Pero ese es un problema, lo de los hijos ser iguales a los padres. Bueno, pero vamos a ver, porque puede que no los... vamos a ver nada. Sí, Gali. hay que ver, porque no sabemos el tipo que está, cuál es el talento de él. Entonces hay que mirar, y como su padre, pues seguramente va a ser un buen dúo. Perdón, es que usted sabe que me salió una cosa en el labio. ¿En serio? Y me da una risa nerviosa. No me diga. Sí. Como el hijo de Mick Jagger, canta igual. Sí. Como el hijo de Michael Schumacher, igual. Pues son todos bien, ¿no? Ay, oiga, él ha competido con... El hijo de Montoya ha competido con el hijo, claro, de Schumacher. Ellos han estado... ¿Y por qué no se van los dos a hacer una carrera especial? Y ojo que... Buenísimos. Muy talentosos. Muy talentosos. Perdón, es que tengo una cosa. Bueno, me guardan este audio para cuando el chino se gane. No, con mi cuenta de cobro diciendo, bueno, listo. ¿Qué era lo que estábamos diciendo hace unos años? Ese día estaremos muertos. Eso es verdad. Momentos 10. Mónica, por favor. Pues el legado de Karl Lagerfeld, creo que es el personaje que... Pensé que era Karl Troy. Que también ha dejado un legado, hombre. En este programa, sí. No, pero quería pues preguntar... Pues todas las promociones son de él, porque sí, nadie las repite. Hágale. Sí, el gato de Karl Lagerfeld es como Cocosette, ¿cierto? Sí. ¿Karl Lagerfeld? No, pero es más lindo Cocosette, no, pero sin duda, los ojos... Pero sí, sí. Los ojos de Chupet. Más bellos que nada. Eso no me acordaba. Bueno, pues el legado de Karl Lagerfeld fue subastado por 18,2 millones de euros. Cerca de 1.500 personas... ¿Qué hacemos con este problema, mamá? ¿Qué pasó? ¿Ya dijeron a qué? Ay, no. ¿En serio? toca. Pero ella no estaba. Que no. Sí, pero ¿es culpa de nosotros o de ella? La cosa. No, por favor, me cuentan, me ponen al día con todo lo que contaron. No, eso fue todo. Nada, María Fabio, dame una nota distinta a la que tienes que dar. Bueno, una nota distinta. Pues, Apple. Nico, qué pena con Mónica, pero pues toca observarla. Sí, no, ¿sí tranquilos, no? Tranquilos. Bueno, Apple tomó la decisión de suspender el regreso de sus trabajadores a la oficina hasta por, perdón. No. No, es que tengo un fuego. ¿Pasó? Y, claro, sí. Exacto. No, y me sale coco porque me no, yo no estoy entendiendo nada. ¿Qué les pasa? Mejor, Nico. Es claro, perfecto. Es que la verdura nos está llenando de leche. Bueno, ¿la cuento o no? Óigame la rabia, ¿no? ¿La cuento o no? ¿La cuento pues, o qué? Si está tan brava, no. Ah, bueno, cuéntala, no. Pero tranquila, pero cuéntala fresca. No amenaces tanto, cuéntala. Bueno, Apple va a suspender el regreso de sus trabajadores a la oficina, que ya se había dicho que iban a volver a trabajar a las oficinas. Pues no, decidieron postergar esta fecha. Aún no se define cuál va a ser la fecha del regreso finalmente. Y además le va a entregar a todos sus empleados corporativos y minoristas $1,000 para equipar sus oficinas en casa. Lo que llevaría a pensar que no están pensando en un regreso pronto. Esta medida se la anunció a los empleados de Apple en un correo electrónico el CEO Tim Cook ayer, y la decisión ocurre en medio de un aumento de los casos de COVID-19, pues, y las preocupaciones por la propagación de la variante Omicron. Pero sabes que no es Omicron, el tema es que no es una nota 10, después hablamos. No. Yo creo que la fuerza de la vacuna se bajó antes de tiempo, sobre todo en la gente mayor. Te digo algo, en Inglaterra devolvieron todo el mundo a la casa a trabajar. Por favor, no van a la oficina. Pues es nota 10, no sé. Para ahora sí, Mónica, para los trabajadores, sí, para los empleados de Apple, sí. Hermoso. Ah, eso sí, no. $1,000 ahí. Nadie puede ir a la oficina a partir de mañana. Siguen trabajando rico. El 8 de diciembre, nadie puede volver a la oficina en Inglaterra. Sigue, María Juli. Notas 10. Bueno, hablemos de arroz roa, Jaime, ¿te parece? Ah, pero si no me vas a regañar. No. Es que, Nico, usted ve que me maltrata con una precisión brutal. Tranquilo. Estoy tranquilo. Hay familias que saben preparar momentos 10, como esa noche que sacaste de la alacena tu arroz roa 10 y desprestaste a todos en casa con ese monumental arroz con curry de pollo que quedó para chuparse los dedos. Esos son momentos 10 que todos podemos vivir de domingo a domingo con nuestras familias gracias al arroz roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. El arroz Roa 10 de la familia Roa, con el que puedes vivir momentos 10, haciendo que tus platos de todos los días queden muchísimo mejor. Hay familias que saben preparar momentos 10 con arroz Roa 10, como esa tarde que tu esposo y tu hija te sorprendieron en tu cumpleaños con ese delicioso arroz Roa 10 cremoso con camarones. ¡Buena sorpresa! Un momento 10 hecho con arroz Roa 10. Un arroz más blanco, altamente seleccionado, excelso y 100% entero. Bueno, viendo la respuesta de Nicolás del último arepaso, qué genio, qué inteligencia. No, es que eso sí es natural también. Sí, no. Ajá. No. Y mire, las dos con las babas, con baldes. Exacto, baldes ahí. Ay, no, en serio, ¿qué le viene a este güey? Perdón. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, voy a continuar ahora con Something About Us, el tema de Daft Punk. Es que tengo una inflación. ¿Qué? En el labio. Tengo una inflamación en el labio. Ah, se le entendió una inflación. No, pero también inflación es lo mismo. Bueno, sí, es entonces, verdad. Económicamente tengo una inflación hablando. En el labio, ¿qué error tiene? Sí, una inflación. Tengo una inflación en el labio, es que está subiendo. Claro, va ¿no? En subida. Eso. Continúo con Daft Punk y una canción de su álbum Discovery del 2001. Aquí está Something About Us. No sé por qué se me ocurre terminar el arepaso el 20, pero no sé por qué. ¿Será un mito? ¿Será un...? ¿Puede ser una buena idea? ¿O qué? ¿Será como un... ¿cómo se llama eso? ¿Una qué? ¿Premonición? No. ¿Una profecía? No. ¿Un pálpito? ¿Un discernimiento? ¿Un déjà vu? No. Un freno onírico. ¿Cómo se llama, Emilio, cómo se llama lo que le ponen a las películas de Disney, que una persona le pone una vaina en inglés, cómo se llama? ¿Cómo? Y se le quita después. O sea, te pongo esto al Señor de la Bella y la Bestia, que lo encierran. Un hechizo. Un encanto. Un hechizo, sí. En inglés. Spell. Un spell. Esto puede ser un spell. Bueno. ¿Cómo están? A ver, yo voy a preguntar algo. Okay. Ay, qué pena, me duele la espalda. ¿Cómo están en el conocimiento del básquetbol? María regular, Julia. Muy regular. Honestamente. ¿Mónica? Pues lo que he leído como del resumen del año, ahí como que me voy enterando de cosas. Es como lo único que tengo en mi cabeza. Orlando, ¿cómo está usted en el básquetbol? ¿Lo ve permanentemente o no es de su estilo? No, jugaba, pero no jugué mucho y pero no crecí tanto. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo vas a jugar, Orlando? ¿Pero cómo vas a jugar? ¿Pero usted no jugó conmigo ahí en el club de Alex? Sí. Eso es hace mucho. No, un poco de básquetbol. Pero es que tu altura no da, pero la mía tampoco. Bueno, yo tengo toda la estatura, pero cero ganas. Toda la estatura. Y ahora vamos a hablar Nicolás, ¿cómo está en básquet? Usted siempre ha odiado ese deporte. Hombre, muy bien, porque uno lo que odia lo debe conocer mejor de lo que las cosas que ama. ¿Y cómo habla? Corrijan a Nicolás Sánchez. Ahora sí, ya está pasando. Pero como les parece, y con un par de biberones ahí. ¿Cómo les parece el concurso de la radio? Pero no, el monstruo. Pero hasta Confucio hizo malas frases y eso nos queda comprobado ahorita. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Yo voy a votar en la de paso la música. Hago la pregunta y pongo la música y ahí explico para que nadie me pregunte nada. Okay. Ayer alguien logró la mayor cantidad de triples en básquetbol. ¿Cuántos triples en su carrera deportiva? En la NBA, ¿cuántos triples? Música de arepaso, por favor. Los triples son una línea elíptica que está a 675 metros de la vertical del aro. Eso es todo. Volver a repetirlo, tengo que ser honesto. Ayer, un señor de la NBA logró la mayor cantidad de triples en una carrera deportiva. ¿Cuántos triples hizo en su carrera deportiva? Ah, ¿en su carrera o ayer? No, en su carrera deportiva. 20, por eso no he dicho nada. Pero lo había dicho así. Tienen que contestar con tres piedras en la mano también. Pues sí. Por creerte el mejor de todos. Exacto. Todo, sí. Nervia ahí. Vuelvo y repito. Los triples en una línea elíptica que está a 675 metros de la vertical del aro de la canasta. Más música, por favor. El tipo logró el récord más grande de la historia. ¿Con cuántos triples, o sea, cuántas veces ha hecho eso? De tirar desde la elíptica a 675 y encestar. Gracias. Pero usted ¿Ustedes se sostienen, niñas? Yo sí. Sí, yo también. No tengo ni idea, puse cualquier cosa. Oh. O sea, puede poner eso pues, 80, o sea, ni idea. ¿Ustedes saben que es un triple? Pues nos estás explicando, ¿no? Explicando, pero quedamos en las mismas. Es una canasta que vale 3 puntos porque se tira desde una línea elíptica que está a 675 metros de la vertical del aro. ¿Lo han visto? Sí, sí, que sí. Tiran desde muy lejos y entra, ¿no? Sí. Este hombre es el hombre que fue consagrado ayer con el mayor número de triples de la historia en toda su carrera. Se llama Stephen Curry y lo hizo nada más y nada menos que en la cancha de Nueva York, representando a su equipo que es los Warriors. Desbancó a Ray Allen en el Madison Square Garden. Vamos a leer. Dios mío, es que Nicolás, 175, brother, eso es muy bajito. ¿Muy bajito? Muy bajito. 175 no, es una brutalidad. No, está mal. Es muy bajito. Está re mal. Orlando, 1200. No, bien, Orlando. Pues no está tan mal. Mónica Martínez, no. 12. O sea, el tipo perdió. Ah, no, ese es yo. Tranquila, no, me salí de control, Pero María Juliana, 15. Ah, no. Y no corrigen. Tan divino. Me no, pegaron una salvada. No, pare. Yo no he puesto nada. Un minuto. Pero un momento, no sabemos cuántos. O sea. Mónica Martínez, menos uno, por favor. Debería ponerte menos dos, pero ¿es porque no lo pongo? No, porque me estás empezando a querer. No, porque María Juliana Correa dice, ¿y por qué no? ¿No? La corrección. Merecería al menos 11, menos 20. O sea, expulsarte. Uy, tampoco. ¿Puedes creer que les estoy diciendo que es un señor que tiene el mayor número de triples en la historia del NBA? En su carrera. Y paro y digo, bueno, listo, se equivoca. 2977 triples. Uf. Wow, 2900, no pues. No, 900 no, 2977. Sí, 2900. O sea, ya está de un cacho de los 3000. Pero les hago una, es que eso es una vaina muy, muy, muy bonita. Y ya les expliqué desde dónde se lanza la bola. Desde la elipse. A 6.75 metros o más atrás de la línea elíptica que se calcula con respecto a la vertical del aro de la cesta. Otra vez, de verdad, yo pienso que estoy con un grupo de verdad que no sé qué hacer. Pero no merece. Orlando, lo felicito, pero... Le faltó el doble. Un puntico, ¿no? Le faltó... No, ¿qué puntico? Pregúntele a él cuando a Nico le falta el 100%, a ver qué pasa. Los resultados son, por favor. Mónica tiene menos 14 puntos. Orlando tiene menos 9 puntos. Yo tengo menos 1 punto y Nicolás tiene 6 puntos. Nico, para ahí se le fueron las luces, papá. No, pero con ahorros. Pero ahí si no lo regaña, le dice papá y todo. Ah, no, es que Nicolás lo nunca. Lo que hay son ahorros. Nicolás está haciendo una cosa pero muy yo mala. Pero más de una vez las luces. Nicolás nunca hace algo malo. No, sí, no es malo. No. Cuando de pronto se le van las luces, ay, por eso. ¿Quién se resbaló? A ver, un minutico. ¿Pero quieres que te ponga menos uno? María Juliana, si tú quieres, dale. 15 canastas en toda su vida. Esa las hago yo. ¿Qué es esto? O sea, y fuera de eso alegando, pero yo no estoy alegando, no. Le estoy explicando algo a Mónica que tiene que saber. Es que yo pensé que era como una super hazaña, así que era como el azar. Y entonces uno dice como eso, no puede ser tanto de eso en su vida. Claro. Despegamos, por favor. De verdad, Nicolás. Proteja su hermano. ¿Qué? Aquí a mí me toca a mí con un machete y una riata, hermano, quitar esta... Emilio, pon música, pero yo no puedo creer lo que estoy oyendo. Que María Juliana dice 15 canastas triples en su vida de 20 años de basquetbolista. No, eso no importa. ¿Ah? Que no era tan bueno, parece, ¿no? Según María Juliana. No, parece que era un pendejo. Parece que era un cretino. Y le critica a Nico que dijo 200. Y dice, no, pero es que a Nico se le, aquí se le respeta. Pues no se le respeta, pero es que, Orlando, usted se merece un punto en mi mente, pero no lo voy a hacer. Yo le daría un punto a Orlando. También se lo daría. No, claro. Pero no. ni por el Chiras. Falló en el 133%. Música, Emilio, por favor. De verdad, ustedes están locas de la rabia con Nicolás. Exacto. Enseguecidas por la ira. Voy a continuar entonces con uno de los primeros éxitos que tuvo Beyoncé como solista. Esta canción tiene fragmentos de un clásico de Donna Summer, que es Love to Love You Baby, y se llama Naughty Girl. Vamos con abajo, porque 6 mujeres están demandando a Tesla. ¿Y eso? Es que dicen ellas que dentro de las instalaciones de Tesla hay una cultura de acoso sexual en la planta de California, y que son como desde silbidos hasta tocamientos, pasando por represalias para aquellas mujeres que se quejan. Ellas dicen que Tesla parece más bien un sitio de construcción arcaico y tosco, o una casa de fraternidad antes que una empresa de vanguardia. De acuerdo a lo que dijeron, miren, compañeros de trabajo y supervisores han tenido hacia las mujeres de la planta comentarios muy explícitos sobre sus cuerpos, proposiciones sexuales, las tocaron de manera inapropiada, todo eso muy difícil para las mujeres. Por eso 6 se levantaron, en este caso arriba, porque ellas dijeron, bueno, ya basta de esta vaina, pero abajo, por supuesto, por esa cultura del acoso que parece que ha que está funcionando en Tesla. No es la primera vez que se presentan polémicas. Hace un tiempo, hace que 2 meses más o menos, un ex empleado de Tesla que trabajaba en las plantas ganó $137 millones por una demanda que hizo por racismo. Y comprobó los hechos racistas, y entonces Tesla, como para no meterse en rollo, dijo, ¿sabe qué? Con estos 137 millones de dólares. Y chao. Y se ve. Mucha tragedia alrededor de Tesla por estos días. Sí, ha pasado mucha cosa alrededor, cierto. Mira que estaba leyendo una nota, la tenía ayer, y era de un taxista en París que iba conduciendo un Model 3 de Tesla, sí, y se estrelló, como que perdió el control, se estrelló, dejó un muerto y 20 heridos. La compañía de taxis tenía un lote grande de ese modelo de Tesla y bueno, pues la suspendió tras el accidente. Tesla se pronunció, dijo que no había hasta el momento indicios de que hubiese sido un fallo mecánico, pero bueno, siempre que hay un accidente con uno de estos carros, empiezan a revisar ese modelo y dicen, ¿será que hay fallas? ¿Será que pasa algo con ese modelo en específico? Sí. Ah, bueno, pues arriba porque las mujeres se decidieron a decir como, bueno, ya basta este abajo cuentico. Abajo porque suceda. Abajo porque eso no puede pasar. Tal cual. Bueno, ¿quién tiene arriba y abajo? Yo tengo abajo. A ver, Moni, cuéntanos. Pues es que yo considero que es abajo cuando uno vende toda su discografía completa. Y es porque Bruce Springsteen la vendió. Pero puede ser arriba. Pero les voy a contar a ver qué onda, a ver qué opinan en YouTube y Juli y todo. A ver. El año pasado, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Shakira y Neil Young habían vendido su catálogo. Se decía que ellos habían vendido su catálogo por millones de dólares, porque como no habían conciertos en vivo y tenían tantos gastos, claro, que mantener tantas cosas alrededor de su música, pues ellos con esta venta de catálogo, digamos que podían resarcir un poco sus gastos. Hoy en día yo les digo que, pues ya, digamos, teniendo en cuenta que la música está un poco más liberada en vivo, pues vender el catálogo no sé si me parece acertado. Springsteen vendió, digamos que tiene más de 300 canciones, sí, 20 álbumes, 23 LPs, digo, vinilos en vivo, 7 EPs, ha sido 15 veces disco de platino con Born in the USA, sí, y 5 veces platino con The Rivers. Entonces, pues Sony le dijo como queremos comprarle todo su catálogo y le vamos a dar $400 millones para comprarle toda su discografía, todo lo que tiene. Y le dijo listo. Entonces en este momento, yo digo que abajo, porque es que yo siento que la música para los artistas pues es su activo y es su bebé. Es como uno, sí, yo sé que es un montón de dinero. Y nadie lo obligó. 400 millones. ¿Qué 400 tal? Millones. Yo. O sea, no. Claro, pero me voy, me tiro en plancha. Si me dicen 300, me tiro en plancha. No, pues claro, pero yo digo, es como que bueno, ellos de pronto están muy seguros de que son una máquina de música y que pueden seguir haciendo dinero porque son creadores y pueden hacer música. Claro. Por ese lado. Pero por el otro, digo como, ¿cómo vender? Es como venderle un poco el alma al diablo. ¿Cómo le vendes todo lo que has hecho por... y lo cambias por plata? No, yo no lo percibo de una manera orgánica. Yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con eso, por ejemplo. O sea, es que a Bruce Springsteen nadie lo obligó a hacer esa vuelta. Estaba rico. A Bruce, sí, estaba rico y ahora y está ya más le ha rico. Sacado plata a eso, o sea, ya le ha sacado mucha plata como a su... Yo sí, lo veo así, yo, sí. Como su propia teoría. ¿Cuántos discos, o sea, habrá vendido en Estados Unidos? Creo que son... Es como cuando... Que el catálogo no es porque no le vaya a sacar plata. No, y es que, ojo, no le vuelven a llegar regalías. Exacto. Claro, no. El catálogo es esa su existencia. Por ende, yo soy, vuelve a sonar en el mundo. ¿A qué pena no te corresponde eso le llega a la disquera que compra el catálogo? Pero pues nadie lo obligó. Pero si tú me botas 400 millones de dólares... Nadie lo obligó. Bueno, yo no sé, yo no cambiaría mi música por eso plata. Ya no, tiene mucha. Listo, ya. Eso es como ¿cuánto va a hacer el negocio? Eso es como cuando George Lucas le vendió Lucasfilm a Disney. Exacto. A mí me hace sentir incómoda. O sea, ya tiene mucho billete. No lo va a enterrar con billete, lo va a enterrar como un ídolo, pero también teniendo su música. O sea, pero es si mía. Pero si es que en la próxima vida no la va a oír. Claro, ya gozó eso. O sea, imagínate. No si, sé. Si más o menos Bruce Springsteen, ¿cuántos millones de copias habrá vendido en los Estados Unidos? Uf, no, por ahí unos 30 millones de copias. Sí, por ahí lo llaman The Boss, el jefe. Ajá, exacto. Ponle 30 millones de copias. Ya el tipo está, digamos, resuelto un poco su vida. Él dice, el negocio de la música, fíjate que lo que está pasando ahorita en Europa, que está volviendo a cerrar, que está complicado, la pandemia. El man dice, bueno, ¿y si esto cambia completamente el negocio de la música? Y claro, obviamente la disquera no lo va a hacer pensando como le va a regalar la plata. No, seguramente van a sacar provecho de eso. Claro. Provecho para comerciales, para una cantidad de cosas. Pero eso es como cuando Michael Jackson compró el catálogo de los Beatles. Eso pensaba yo. Pero haciéndole la jugada a Paul McCartney, ¿no? Mira, ¿te puedo decir algo? Claro. Yo creo que Paul McCartney fue el tipo más verde del mundo al en darle ese consejo a Michael Jackson. Claro. Verde, contamos la historia. Verde. Pero pues, 400 millones de dólares. Bueno, ahí les dejo. O sea, digamos, ¿cuántos años tiene Bruce Springsteen hoy? Pues ya tiene 70 y tantos, 73, 74. Sí, sí, señor, ya les voy a decir. ¿Para qué necesita toda esa plata demasiado? ¿Para qué necesita su música ya? No, ¿para qué necesita toda esa plata? ¿Sí o no? El viejo dice, yo me pongo a botar plata por ahí. Tiene 72 años. Yo haría eso. 72 años, ¿yo qué tengo que perder? Regalo mi música, pues sí. No la regalo, pues que la compren y empiezo a coger tulas de plata y a botarlas por un helicóptero así bien extra. Y recordemos en qué está en este momento George Lucas tras la adquisición de Disney de su negocito llamado Star Wars. Claro. Ese no está propiamente estresado. Le dio mucho billete. Bueno, vamos a ver. Posiciones encontradas en la mesa. Yo en cambio creo que más adelante una noticia va a salir que el boss está tapando, está pagando cosas de impuestos. También puede ser también que creo. De pronto el tipo necesite marmaja y a la mano. Les contaremos adelante. El caso es que yo sigo opinando que nadie lo obligó. Entonces ustedes piensan que está arriba, entonces dejémoslo arriba. No, pero abajo. Ustedes abajo y nosotros arriba. Me encanta. Bueno, Emilio, música. Bueno, vamos hablando de Michael Jackson. Sí. Esta es una canción que él originalmente grabó en el 79. Y este es un cover que no es tan cover porque pertenece a un álbum del que fue el productor de la versión original, Quincy Jones. Y lo hace con Brandy y Heavy D del disco Juke Joint del 95. Aquí está Rock With You. Que estás bien buena tu mamacita. Voy a hablar con el rey del idioma. Claro, cuénteme. Son las más guapas del mundo. Sí. Mulas del diablo, golfas, damas de achaque. ¿Atacandiles? ¿Qué tal esa? Atacandiles, claro. Trotonas, tuzonas, mancebas o pellejas. ¡Ah! ¿Qué más? Esa manceba. Eso me acuerda a mi mamá. ¿Usted puede resumir todo eso en una sola palabra de guapas? ¿Me las puede repetir de nuevo, por favor, para ver que no me va a fallar ninguna? Mulas del diablo. Sí. Golfas. Sí. Damas de achaque. Sí. Atacandiles, esta es la que más me encanta. Atacandiles. Trotonas. Sí. Tuzonas, mancebas o pellejas. O pelonas también. No, no la tengo. Bueno, esa existía en una época. ¿Pero qué son? Se refiere a mujeres de burlesque. No. Prostitutas. ¿Por eso? No. Lo pedí exacto, eso burlesque. No. Pues sí, unas personas mismo, que van a bailar. Resúmame una. Y yo le dije, claro, listo, mujeres de burlesque. Bueno, si la riqueza del léxico es un indicador, las mil formas de designar las prostitutas de España, de los Austrias, recuerda que para el supuesto oficio más antiguo del mundo, también fue el siglo de oro. ¿Guapas o no? Pregunto. Sí. Las más guapas, niñas. Lejos de lo que podría suponer el país de los rosarios y los frailes, en aquella España se pecaba tanto como en la Francia del libertino rey Sol. ¡Buah! Salvo que en España, como decía Gregorio Marañón, los nobles y los reyes lo hacían con menos publicidad y con más misterio. No digo más. Pues imagínese la promesa de el señor Pedro Sánchez. Cada día me cae más gordo el presidente de España. ¿En qué anda ahora Pedrito Sánchez? Abolir la prostitución. Entonces, vamos a abolir. Claro. Es que entronca con la larga sucesión de intentos de Felipe IV a Franco de terminar con una actividad ilegal que genera beneficios millonarios y conflictos sociales. Prohibir o regular es un dilema que divide al feminismo y a la izquierda en España y en toda Europa. Pasamos de ser de un país abolicionista a uno donde creció la industria del sexo, hasta convertir los prostíbulos en un lugar más de ocio. Hay que recordar un poquito que Franco no dejaba salir con franela a las niñas. Apenas cayó Franco, España se prostituyó. Claro, hubo como un despertar muy grande. ¡Boom! María Juliana, ¿tú qué opinas de las prostitutas? No opino, prefiero no opinar. Nico, Mónica. Pues yo opino que algunas veces, pues es como, pues no, por supuesto lo usan como un trabajo, entonces es como que ellas no lo ven, claro, lo ven como una forma de vida. ¿Qué más? Yo respeto profundamente la prostitución, Nico. Yo también, la verdad, yo también. Sí, pues es un trabajo. Para no hablar más paja. Pero creo que no hay conversa, no hay... No, es porque... Pues, no hay nada, o sea... Cada quien tiene su propio criterio. No, pero eso, es que uno... Yo me voy en línea recta. Verá que yo... Eso con su cuerpo, ¿no? Exacto, duda, lo que pasa, claro, es que, claro, uno exacto, de mujer piensa en hagamos, eso. Pero hagamos... Tengamos un conversatorio. Uno de mujer piensa en eso y dice como, qué asco. Hay, o sea, festival. Claro. Pero, ¿cómo hacen? Pero honestamente, si defendemos la la capacidad de cada mujer de yo, por ejemplo, su individualidad, sobre su cuerpo, sí, pues también claro, en claro, la prostitución. Claro. ¿Quieres usar tu cuerpo para subsistir? Adelante. Claro. Hay mil maneras de opinar. Pero es que dijiste que tú no opinabas. Pues no opiné y después ya opiné. Yo considero que eso es un oficio digno y respetuoso, Nicolás. No sé si tiene muchos inconvenientes. Tiene como de ancho, como de largo. Sí, tiene muchos inconvenientes por cuenta de quienes están detrás de ese negocio, ¿no? Porque también, claro. Porque estamos hablando, digamos, de la individualidad, pero hay gente que le toca por necesidad o que cae en engaños por una trata de blancas. No, pero claro, si para usted es una persona, por eso es que es que un tema como decide hacerlo largo. Personalmente, Nico. Claro, pero si lo hace pues, como no. Un trabajo diario, también tiene que recurrir a otros juguetes para poder resistir, un poco a la Santiago cosa. Santiago Ángel está en la línea. Sácanos de este fango. Carlos, con esa discusión maravillosa que tienen. Bueno, Santiago, estamos en una discusión seria que no se pone nunca en radio. Es que la prostitución y Pedro Sánchez quiere abolirla y pues está un poco chiflis, ¿no? Pero bueno, ¿usted qué opina? Pues le voy a decir que tengo una opinión en grises, porque de ninguna manera creo. Y entonces, no, hermano, aquí tenemos grises, verdes, trayendo al experto y mire con la que nos sale. No, lo que pasa es que pues uno siempre tiende, o los liberales siempre tendemos a decir de ninguna manera la regulación del Estado para las actividades que tienen que ver con la libertad individual. Sin embargo, no te entendimos una sola palabra. Habla en español, hermano. Santi, acomódate, fresco. No, pues después hablamos de la Corte Constitucional. Pues, por ahora hablemos en castellano. A ver, hablemos en español. No, yo entiendo perfectamente lo que se dice. Yo respeto la prostitución. No, yo me identifico con el pensamiento liberal clásico, por lo tanto creo que las personas tienen derecho a hacer con su cuerpo y con su vida lo que quieran. Okay. Luego, ahora me parece que la prostitución en ese sentido pues tiene que tener libertad y no regulación del Estado. Sin embargo, pues hay unos casos excepcionales en los que, como decían ustedes, pues hay unos delitos y hay unas personas que no quieren hacer esas actividades y terminan en unas situaciones muy difíciles debido claro, a tragedias bárbaras. Entonces yo sí creo que hay que tener un poco de regulación, pero prohibición no, de ninguna manera. Pero si una chica independiente, es lo que yo creo, atractiva o no, decide cobrar por su cuerpo sin ningún tipo de redes ni nada, ¿qué opinan ustedes? No, pues ella verá, eso sí, que lo haga, claro. Eso sí es problema de ella. Si ese es su proyecto de felicidad, pues exacto, nadie lo puede pues, punto. ¿Y eso merece cárcel? Es mi pregunta. No. No, porque usted estaría atentando contra las libertades individuales, ¿o no? ¡Ídolo! Pero no, yo no digo nada. Porque después me meten a la cárcel a mí. Y Nico termina que él trató de defenderme en la cárcel y es falso. No, tranquilo. No, pero en Colombia es legal, pues hay zonas permitidas. Bueno. ¿Sabe que estuvo muy gris, Nico Santiago? O sea, sí, un poquito al agua. El agua estaba tibia, ¿no? Es que ese tema es muy de gris, no, ¿verdad? Exacto. Es muy difícil. Ocho, es de gris. En 8 sí, grados, que fue lo que vi usted ayer, buenísimo. Estaba tibiezonga, tibiezonga. No, es que le voy a decir una cosa, Jaime. No, yo conozco Obregón, el color gris. No, yo conozco mujeres que se dedican a la prostitución. Las conozco y conozco sus casos y son perfectamente felices y es su proyecto de vida y no tienen ningún problema con eso. Pero también conozco otras mujeres que son víctimas. Exacto, es que eso tiene. No, es que yo no estoy hablando de las víctimas, hombre. Ah, pero no querés. Estoy hablando de las personas que se dedican a explotar su cuerpo por tal vez sus virtudes físicas, yo no sé, o sexuales, yo no tengo ni idea. No, pues con ellas. ¿Hola? Con ellas nada. ¿Qué le pasó a Santiago? No. ¿A frito? Con ellas nada, que sigan haciendo lo que les venga en gana. Es su cuerpo, su vida, su libertad. No a preguntar más porque no quiero comprometer a los hombres de esta mesa, ¿ok? pregunte. No, por favor, yo no quiero saber más. María Juli, dime, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Estás brava, ¿no? Yo no estoy brava. Y tú hablar con tu hermano, dile que necesito. No, pero aquí que te el estoy, man está aquí en operación. Está en cirugía todo el día, Jaime. Está jugando operación. ¿Se acuerdan de ese jueguito? Está escribiendo por WhatsApp en este momento. No, es en varias, de una tras otra y no ha terminado. Operando, se llamaba en Colombia ese juego. Exacto. Bueno, te veo, Santiago, muy tibio, pero Nico, su opinión. No, tibio. Es que sin duda Santiago tocó un buen elemento que era lo que hablamos, que uno puede ver eso desde dos perspectivas. Ahora, cuando la perspectiva se cierra y digamos que no solamente hablamos de la individualidad, o sea, de la persona que tiene el derecho a ejercer pues su soberanía sobre su cuerpo, ahí sí vi a Santiago tibio. No. Digo. No. Es que yo soy pro OnlyFans, por ejemplo. Siempre... Venga, espere. Paren todo. Pero es que eso Santi, no es. Eso usted no tiene. Es. No, pero quiero saber. Pero es que quiero indagar. ¿Qué? ¿Tienes una cuenta en OnlyFans? ¿Cómo? No, pero si no es siguiente pregunta. Sebro, no es joder. No, estamos en problemas. ¿La tiene? No, sí, tiene fijo. ¿Y sigues a Cristina Gainer? Uy, ¿qué? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Nos puedes contar? Jaime, noticias muy importantes en el Congreso hoy. ¡No! ¡Velo! Me parece que ha caído el muro de Tenemos Berlín un problema. Nuestros ojos. Y no hay noticias hoy, vamos a enfrentar. Pero esa investigación. Sí, exacto. ¿Qué noticias ni qué nada? La gente. Perdón, no sé qué es. No sé qué es OnlyFans. ¿Qué es eso? Jaime, yo te explico. OnlyFans es una red social. ¿Tú crees que yo sé o no sé? Tú me crees que no sé, ¿no? OnlyFans es una red social tipo de Instagram, pero de contenido explícito. Yo sí creo que tú sabías. Y de paga. ¿Yo? O sea, se tiene que pagar por el contenido. Claro. Dropbox, pero sí que es OnlyFans. Bueno, aquí hablamos un par de veces de OnlyFans. Sí, de OnlyFans, sí. Hemos hablado un par de veces cuando Aurea Cristina Gainer anunció que habría cuentas. Pero OnlyFans es contenido especial. OnlyFans no es prostitución. Es igual de pago a Dropbox. Pues, una cosa es la otra. Es como... Pero si es porno. Pues no sé. Pero las webcams son prostitutas. No, pero la mayoría hacer una pregunta honesta, las webcamers son... ¿Alguien cree que yo sé qué es eso? Algunas sí, algunas no. Ah, bueno, o sea, solo por ser webcamer, no. Exacto. Entonces, o sea, por estar en OnlyFans, no. No, yo no creo que sea prostitución estar en OnlyFans. Yo. Y se cayó la reducción de las vacaciones de los congresistas, ¿no? Muy interesante. Sí, porque estaban en OnlyFans. Santi, tú solito te metiste en ese fango. No, pero hagamos algo natural. Sí, te hundes con nosotros. Ay, qué congreso ni qué. Vuelvo y pregunto. Eso. No se pongan de mal genio y juro por mis hijos que no sé qué es eso. Ah, bueno, ¿qué listo. Es OnlyFans? Pero te acabo de explicar, Jaime, es una red social. Lo tienes que, por favor, repetir para gente bruta. Es una red social tipo Instagram, donde las personas suben contenido. ¿Qué es Instagram? Bueno, ¿son fotos? Sí, es como un álbum de fotos. No, contenido audiovisual, videos, sí, fotos. Yo le envío ahorita al chat unos videos. Pueden hacer transmisiones en vivo. La paciencia conmigo. No, María, pero es que no me voy a explicarte. Fotos, videos, la gente puede hacer contenido en vivo explícito y la gente paga por verte. Claro. ¿Y qué es explícito? ¿Hasta qué nivel? Subidito de tono. No. ¿Hasta qué nivel todo? Diga, pueden subir fotos desnudas. Emanuel en el espacio. Pueden subir fotos desnudas, por supuesto. Es pornografía. Poses, on demand. Sí, on demand. Pero punto. Es pornografía on demand. ¿Tienen qué? Felaciones y vainas. Todo. Sí, pueden subir videos haciendo todo. Pues claro. Depende también. O yo a María Julia era todo. Todo. Mira la verdura. Sí. Se está agotando el tendón. Así que todo. No, es que ¿sabes qué pasa? Que uno. Pero yo todo. Rico, todo. Uy, tranquila, mira. Es que caen solitas. Todo lo que Billie Eilish vio desde los 11 años. Claro, pero lo que iba a decir un poco es que en OnlyFans, digamos, tiene un papel importante con la creación de contenido, porque la gente se inscribe a tu perfil y tú tienes que crear constante contenido para que la gente siga pagando mensualidades en tu cuenta de OnlyFans. Yo tengo mi cuenta de OnlyFans, yo abrí una cuenta de OnlyFans. ¿Ustedes me creen que yo no sé qué es OnlyFans? No, pero ya sabes, ya acabas de saber un poco más. ¿Última vez? Pero para hacer una vuelta, pero apenas hoy eso volví. Vea, lo voy a poner este ejemplo para que usted le quede más sencillo entenderlo. Es como cuando pero uno puede ser respetuoso, no. Y no como a María Juliana que me trata las patadas. Mire, lo voy a poner este ejemplo que es mucho más decente. Pero suave y simple. No, muy suave. Es como cuando usted se suscribía, por ejemplo, en la televisión por cable, no sé, a Playboy. ¿Cierto? A uno sí, le tocaba pagar una mensualidad, como un pague por ver. Venus, ¿no? Era lo que... O Venus, pero... exacto. Exacto. Eso usted lo hacía con el televisor. Ahora, uno OnlyFans es un poco suscribirse, sin que sea una gran empresa como Playboy o Venus, sino son individuos que abran esas cuentas, y usted se suscribe a esa cuenta para ver contenido explícito, un pague por ver. Bueno, puede, pero voy a hacer chatear una pregunta con el televisor. Final. Es que... chatear con el televisor. Preguntarle qué tal su es vida. Es que... Exacto. Es que Santi, preguntarle por las bragas. Está muy enterado. Habló de Aura Cristina Geller. Es que Aura Cristina Geller, es que me interesa. Ha hecho vainas muy explícitas. No, pues dicen que más o menos está millonaria por OnlyFans. Claro. Ah, no. Si usted pero quiere, ha hecho yo me comprometo. Unas cosas así dramáticamente interesantes. Santiago, que es el jefe de investigación. Yo me comprometo a que le puedo, solamente con los fines de corroboración, enviar un par de cosas para que usted pues lo vea por su propia cuenta. Pero no, y ahora Cristina está en esa vuelta. Sí. Todo. Hasta el fondo, muy polémico. Ustedes saben que nosotros lanzamos ahora Cristina en la televisión con Sangre de Lobos. Pero obvio, y después se volvió cantante, sacó un cover de La Negra Celina. Y era, mire, yo era muy joven. Pero era una mujer muy bella. Uy, una hembra. Y está intacta, le y cuento. Está impecable. Pues a ver, ¿qué es impecable? No, que, está trajeada, que parece que es fea lo que Santi, mande. Está trajeada pero mantenida. ¿Qué? Está trajeada. Mejor dicho, es que se me acabó el cupo de la tarjeta de suscribirme a ese OnlyFans. No. Y a ella le va muy bien con ese proyecto. Pero increíble, Jaime. O sea, es como que salió titular la semana pasada que decía: no necesito más contratos de televisión, solo vivo de OnlyFans. Pero ahora Cristina no es tan explícita, por ejemplo. Pues a mí María Juliana me parece que sí. A mí María Juliana me está diciendo. Me parece que sí. ¿Qué sentido? No, pero si vas a mandar una foto de ella mostrando su torso fresco, hermano. No. No mande. Algo más de sentar como sirenita, sino no tampoco. No, es bastante íntimo, pero no tan explícito. Ay, mándaselo ya, que yo quiero ver cuál es la reacción de Jaime. No, yo no voy a ver nada. No, ahorita. Venga, sí. Ay, pues como radio, así. Hombre. No, pues sí, mira tú. ¿Qué tal yo? Es que si yo hago eso con Orlando, con Cristian, con el remoto, con ustedes, con Emilio, pues me vuelvo loco. Yo, después. Óigame, Santiago, y por alguna razón hay noticias de Colombia. Claro. La Corte Suprema o algo por ahí. Algo de la Corte Constitucional o alguna vaina de la JEP. Estamos algo en bueno, ¿no, Santiago? Lo que ustedes no entendieron. Que suenen las castañuelas, mijo. Estamos en diciembre, Santiago, qué carajo. Además hoy comienzan las novenas, o claro, sea. Eso. Pura natilla y buñuelo. No. Lo que ustedes no entendieron con poca justicia ayer es que el candidato a la alcaldía de París estaba en el negocio de OnlyFans. Es que era por eso. ¿Cómo Santiago? ¿Qué? Perdón. ¿Cómo fue? Otra vez. Que lo que ustedes no entendieron ayer con el ex candidato a la alcaldía de París del cuento de Jaime es que él está en el negocio de OnlyFans. Sí, exacto. Es por eso. Sí. Ah, y fue por ahí que salió la vuelta. Pero el tipo es pinta, ¿no? No, venga. Oígame las risas. Está caliente. Si quiere yo, ¿verdad? Le cuento noticias. Pero es que no hay mucho tampoco. Es que eso le iba a decir. Creo que bueno, por eso. Entonces, ¿para qué vamos a dar noticias? Te salvamos la sección. Sigamos, sí, hermano. Sí. El mejor resumen es que noticioso no es que hizo noticias, increíble. Santiago. Ay, Dios. Pero mire Jaime, que OnlyFans de verdad se ha convertido hoy por hoy en una alternativa a la prostitución. En serio, o sea, hablando en serio, pues pero, hay mucha gente, pero que es que no es prostitución. O sea, yo pienso por eso que es una alternativa. Un estilo de prostitución. Otra cosa. Pero puede haber una pregunta, que se han Santiago. Si se hayan pasado con OnlyFans. Si usted da esa vaina en OnlyFans, es una alternativa. ¿Alguna persona te llama para estar contigo? Claro. Lo que pasa es que usted tiene un contacto directo. Entonces, pues usted me imagino que puede proponer. Te quiero ver. Santi, ¿te responden? No, ojo, tranquilos. Yo no estoy hablando de mí. No gaguee. De experiencia. No, otras personas. Está muy agreste con Santiago. No, pero estás investigando. Santiago es un invitado. A Santiago se le trata como huésped de honor. Por favor. No, pero claro, usted tiene un contacto directo vía WhatsApp, entonces usted puede... ¿WhatsApp? Ah, WhatsApp. Sí, claro. Ni siquiera es un chat de la aplicación. WhatsApp. ¿También? Business. Claro, pero pues, no, a mí me han contado que, que también a usted le dan el número de WhatsApp, entonces se puede intercambiar información. Uy, está más caído que nosotros. Santiago, ojalá que tu chica no te esté escuchando. Eso parece esa rueda de prensa de Fernando Botero con Serpa hace unos años. Más embolatado ese paso. La de hace poquito, salió mal. Todo fue a mis espaldas. ¿Cuándo fue esa, la de salió mal? Está. ¿Dónde fue? Uy, Nico, cuando dijo Fernando, pensé que iba a decir Fernando Allende, que fue compañero de Aura Cristina en Sangre de Lobos, ¿no? Claro. Wow. Oiga, pero le estamos haciendo un free press a Aura Cristina también. Sí, también. Pero me parece merecido, es muy linda. Le tengo mucho cariño a Aura Cristina. ¿Cuántos nuevos followers tendrá hoy? Está impecable. Ah, la sorpresa musical que les he encontrado, que nos ha ayudado a encontrar Cristian, no les quiero decir. ¿La canción de Aura Cristina Gainer? Sí, porque de noticias poco. ¿La Potra Zaina? Ay, yo amaba la Potra Zaina. Yo también la amaba. ¿Por qué no disfrutamos esto? Vamos, Emilio. Pues aquí va Aura Cristina Gainer. Wow. ¿Qué agenda noticiosa, Corby? Y ni le digo de su chat de WhatsApp. No, para que no pueda dormir, pero bueno. No, yo no hago nada, mijo. Es que yo estoy en radio y yo me disparo lejos, hermana. Yo me voy a las estrellas, pero solo. Bueno, Santiago, algo en serio. ¿Alguna vainita o no hay nada? Sí, sí, no. Sí, señor, sí hay, sí hay. Una vergüenza lo que sucedió hoy en el Senado colombiano. No, pero es que lo que había sucedido hoy. Vergüenza, no, lo mío. Vergüenza lo que sucedió en los originales. Eso es una vergüenza, Santiago. A mí no me da vergüenza eso. Bueno, hermano, y sabe que me gusta eso, hay que afrontar como yo afronté. Tal cual. Es que sin morronería. Yo soy. Sí, morrongo no. Total. Pero es que empezó, es que gris, Nico. Sí, y terminó más clavado. Abrió esos portales. Así que nos mandé el número de Aura Cristina Gainer y todo. O sea. Bueno, por favor. Ahora sí, tiene ahí información. Por favor, Santiago, que deje a Santiago respirar. Santiago, también. Picado, tiene 30 segundos, hermano, por favor. Sí, señor. Esta tarde en el Senado de Colombia, cuando se iba a votar el proyecto de reforma constitucional, que necesitaba 8 debates, este era el 8º debate, para reducir en un mes, las vacaciones de los congresistas, cuyo salario hoy está por encima de los 34 millones de pesos, tienen vacaciones de diciembre a marzo y de junio a julio, pues los senadores decidieron ausentarse y romper el quórum, y en el último debate para reducir un mes de vacaciones se cayó la reforma constitucional, por lo que no va a ser posible que se reduzcan las vacaciones de los congresistas de Colombia. De eso les vamos a estar hablando mañana, y tenemos una entrevista muy importante con Francia Márquez. Su opinión, Nico. Me parece que lo mejor de este informe noticioso de Santiago Ángel fueron los 25 minutos anteriores a estos dos siguientes. ¿Pero usted qué opina de lo de las vacaciones? De pues es que, ¿cuál es la excusa que pueden dar ellos? Que estamos en diciembre, es que no vamos. Pero es que a usted le extraña que eso pase. ¿Verdad? Que ellos mismos tengan que aprobar bajarte las vacaciones. Hágame el favor, es que son terribles caraduras. Sí, descarados. Sí, sería mejor ahora, muchísimas gracias. Sí, se sabe quién falló, o sea, quiénes se quedaron y quién falló. ¿Tienen esa lista y eso, Santiago? Sí, la tenemos. Lo que pasa es que son 110 senadores. Y si se lo de ahorita, pues termina no, las 9. No tiene uno ahí como así chévere. Porque como un OnlyFans, digamos. Como un OnlyFans hay que nos vote un nombre para uno decir, ah, listo, para estar mañana pendiente. Sí, claro. El senador precandidato a la presidencia de Colombia, David Barguil. No me diga. Entre otros. Ay, no me diga. ¿Estuvo o no estuvo? No, no estuvo. No, es que no me extraña, en lo más mínimo. Pero ¿por qué no me dejan tranquilo? El árbol está tranquilo. El bien, yo garantizo. Santiago, un abrazo, gracias. Chao. A mí me da una pena terrible, pero me toca un arepazo de fútbol. Yo quisiera saber si están de acuerdo o cambio. No, pues ya entrado. A mí en eso no me va bien, por ejemplo. Ayer te fue muy bien. Bueno, pero ayer, pero pues no es una cosa, es la excepción de la regla, pues. No, pero generalmente Moni no le va bien en... No me va bien en arepasos de fútbol ni de deporte. ¿En serio? Wow. No quisiera... No, muy extraño. Era pésimo. Muy extraño. Forzarlo. Ajá. No, usted callado, pregunto, Orlando, María Juliana o Mónica, ¿quieren que cambie de tema? No, está bien, dale, pero también está bien. Listo, o sea, Orlando. El calvo, igual el calvo, así sepa de fútbol, listo, es lo de él, el tema de él. Y así no supiera, pues los muñetoncitos esos los mueve rapidito y de una u otra manera el hombre sale adelante. O sea, es igual. Pero revisen a las otras niñas, ¿no? ¿Ah? No, ya están bien. ¿Qué tal esto? Hágame el favor. ¿Ah? Bueno. Porque uno no alcanza a ver el comienzo, Orlando. Mucha atención. Son 20 segundos. Orlando, tengo retroalimentación. ¿Me pueden quitar esto, por favor? Gracias. El comienzo de año abrirá... Ah, perdón. Son 20 segundos. Uy, pero es que no tengo mi teléfono acá. Que no sé qué me pasa a mí, parezco un loco. No, les toca al aire, hermano. Qué pena con ustedes. Bueno. Bueno. Pues sí. Es que no lo encuentro. El comienzo de año abrirá... 20 segundos. Ok. El sprint final para las dos piezas más codiciadas del mundo. El señor Mbappé, me cae gordísimo. Y el señor Haaland, ¿cómo se dice? Haaland. Ok, todo apunta a que Haaland. Haaland. ¿Cómo Tom Haaland? Ya tiene pues algo resuelto. Y pues en el caso del PSG, pues sería el Real Madrid. Parece que todo está como resuelto. El señor Haaland, de 21 años, pues ha sido muy importante la Bundesliga en el Borussia Dortmund. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos goles ha metido Haaland en la Bundesliga? Eso es todo. 20 segundos. Se acabó el tiempo. Mónica. Gracias por haberme al caído caerle. Bueno, yo pienso 30, no, número, yo no quiero 30, que pienses tanto. 30. Listo. Mónica. María Juliana. Ya dije. María Juliana. 40. Orlando. 38. No se oyó nada. 38. Nicolás. 42. Yo digo 38. Otra vez. María Juliana. 40. Mónica. 30. Orlando. 38. Nicolás. 42. ¿Quién puso 30? Yo. Moni. Menos uno para Moni. Mónica. Se emocionó. Sí, se puso feliz. No me alcancé a emocionar por ella. No me alcancé a emocionar contigo, Moni. Ay, no. Yo me alcancé a emocionar contigo. Gracias, Emilio. Gracias por la fe. Tenerme fe. No, no es así. Yo pensé que iba a ser un chapó. Yo también. ¿Chapó? Pensé. Bueno, no voy a decir nada más. Haaland, 21 años. Nico, yo no sabía este dato, pero son 74 goles en 73 partidos. Sí, tiene un promedio altísimo. Ah, ya es que yo entendí. Bueno, ya es que yo entendí la pregunta distinta. ¿Pensaste que en la última temporada? Claro. Sí, no, yo también. Ok. No, yo dije muy claro. El tiempo que estuve en la Bundesliga, yo también. Desde que entró la Bundesliga. Es casi de un gol por partido, pues. Opine esa locura. No, por eso es que el tipo lo han querido. Pero yo quiero ser muy claro en que yo pregunté bien, ¿verdad? Sí. No tanto. No, sí preguntaste bien. Yo no creo. Gracias. Yo no creo, hágame el favor. Ah. Esto es un bullying permanente. ¿Qué tal esa bañola? ¿Cómo es el espacio, María Juli? Mónica está con menos 15 puntos. Sí. Orlando tiene menos 9. Yo tengo menos 1. Y Nicolás tiene un punto. ¿Cómo que un punto si tenía 6? Sí, un punto de dónde. Es verdad, perdón. 6 puntos. Un punto. No, tenemos un problema. Le digo, aquí hay unos serios problemas de... Lo tengo anotado, 6. Limpieza. Era un chistecito. Era un chascarrillo. Chascarrillo de vez en cuando. Pero me toca meterle un menos 1 a Marejulera por chistosa, ¿no? Le digo que está muy chistosa, sí. Sí, está muy chistosa. Así es que chistorete. Bueno, terminamos, qué cansancio. No, sí, sí. Qué fatiga tan berraca. Y Santiago para ver a mi fan. Bueno. Oye, Santiago hoy se develó, ¿no? Sí, el tipo. ¿Qué? Wow. La caja de Pandora con toda. Y una de sus mejores intervenciones en este programa. Sin duda. Es la mejor noticia que ha dado en este programa, creo yo. Matando el año. No, para mí es una sorpresa. Bueno, muchachos, 8 en punto, Emilio Sánchez, sabor de la noche. Y mañana, mañana nos queda muy poco camino a todos. Gracias. Chao.